estamos así. ¿Ya? No, calmado, pone. Ahora ya. ¡Hola, niño! Y amiguito de la Gran Televisión y compañía. Otro día que murió. Hoy vamos a completar la evaluación en el examen de ortografía. Excelente. Ojo, oreja, osalito. Copy y mucho más. Espinón, osalito. Oreja y mucho más. Pero profesor, profesor, quita mi galleta. Quita mi galleta. Pájaro, recon, conocimiento, gire la galleta. Si la voy, pijo. Sí, sí, me lo doy. A todos los niños nos quedó mucho. Este pájaro en tiro falso. ¿Yo soy el original? O completar la oración. Yo soy el cojero tato. A todos los niños quiero mucho. A todas las niñas le quedó mucho. Yo no quiero mucho, ese buen caso. Yo voy a disfrutar la oración. Profesor, profesor, quiero hacer un rap primero. Déjalo más chugueado, bo. A ver dónde se para el micrófono. ¡Tatu, tatu! ¡Tatu, tatu! ¿Quieres tu gallita? ¡Sí! ¡Si la ves, pijo! ¡No! ¡Fájalo, con conocimiento! ¡La ves, pijo! ¡Tengo que ser yo! ¿Ahora? Entonces, ¿sí, aquí lo hizo? ¿Qué es la confundida de la oración? ¡Cumple de la oración! ¡Eso es lo que me hizo! ¡Empezamos con! ¿Pero que tenemos a alguien aquí? ¿O chiquitito que quiere hacer su primera actuación en televisión? Sí. ¡Ay! ¡Este Luffy lo está cuidando de burro! ¡Empezamos! Oye, el mono es esa weá, no yo. Ay, no, no. ¿Sabes de qué? Mono es el hijo de no culiao. ¿Sabes la chucha que te doy permiso? ¿Mono culiao? ¿Qué fue tu grabación? Profesor, tengo rap. Profesor, tengo rap. Escucha. No sea nunca insolente atrevido, ponga ganalla ladrón, y encuentro habitual asaltante de banco, violador, cobotero, encuentro habitual asaltante de banco, violador de derecho, y vacante anciano. Te lo puedo hacer en hebreo, en griego, en verso, la balón, en verso, en chico, en griego, en que te vas de ronda. Listo, profesor, terminé. ¿Qué te hizo, güey? ¿Qué es lo que llega? Afinito, bajadito, tú. Se lo voy a pegar. ¡Ya se pico! Vamos a empezar el tiro con cumpleaños de 100 profesor. ¡Y empezamos el tiro! ¡Viste, curra! ¡Ya! ¡Ay, Neymi, toca yo te! ¡El Kiki! Pasado en calcio, por tanto tomarle. Por tanto tomar leche a la mar. ¡Falso, falso! Por tanto tomarle leche a la mar. A la marquesina que vive en la esquina porque hace leche de vaca cuando el vino peta la vaca. ¡Excelente! ¡El que le peta el burro! ¡El que no le pide la raja! Ya, Luis, ven aquí. Ah, ven en la nacional. La siguiente, porque yo hice las dos salsas. Empezamos, tío, con otro cosplay de la logración. televisión le gusta el pi. Falso, falso, falso. A Lichón le gusta el pico rojo con mayonesa. Y también el Luis entero, weón, ¿eh? Falso, falso, el Luis entero, buena persona y abuela también. Y le gusta el pico. Y le gusta el pico, yo le gusta el y este género de profesor Salomón y todo, todo, y tete, tete, y todo, todo, y a mí le gusta el pico rojo. Bueno, le pusiste, no le pusiste música de fondo, pero no, el último rap de la noche. A mí yo le gusta la penca, a mí también, al menos. Algunas oficinas fiscales necesarias para este distrito. La Cancillería estudia protestar ante Estados Unidos por el espionaje telefónico en nuestra representación en Naciones Unidas.